Entra mi mundo, manicomio de payasos y demonios. Picasso y Aristóteles, Confucio y otros nombres pintados en mis neuronas, coño. Planeta Babilonio de la A a la Z, ponte la careta en la dieta, porque como bombas de plutonio explotarán letras complicadas como las matemáticas. Polinomios cuadrados, perfectos, en tu cerebro me inyecto como droga. Eres la causa, soy el efecto, proyecto mi intelecto. Rimas, versos, siempre selectos, no necesito hablarte en un dialecto para demostrarte que existe más que arte en ese chico flaco. Afrodisíaco plato en las nubes como nave espacial de Marte. Soy como el gato maltés, me ves en cada parte que voy. Soy lo que soy, agarro H-Sina, gringo y baby rasta. Los descuartizo en la cocina, uso la sangre para limpiar la tina. Les prendo gasolina y me los ato con espagueti y pasta. Represento clica rasta, mi estilo zumba como avispa. Esto hermano de nervios como el dentista. Apúntense en la lista y disfruten. Fumen, beban, eruten. Pónganse calientes como cuando ven revistas pornográficas de las sádicas, buenas gráficas. Me preguntan si vengo de fábrica, porque mira los números, pero no a mí, con el ingreso nacional per cápita. La gente está como, hoy desarrolla la bomba, JDT, se abre otra página.